11 y 13 minutos, ahí quedaba nuestro primer encuentro de actualidad local informándoles de esa quinta chocolatada y zambomba navideña que tendrá lugar este sábado en la plaza del Ayuntamiento y que llegará a beneficio precisamente de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua con sus protagonistas. Hemos conversado de este asunto, pero vamos a hablarles además también de otra cita dentro del ámbito navideño importante, y es que se puede decir que en nuestra localidad prácticamente lo que serían las celebraciones navideñas pues arrancan en la tarde-noche de hoy. Porque al anochecer de hoy jueves y coincidiendo, como cada año, con el puente de diciembre, quedará inaugurada la iluminación navideña en Ubrique y también la ornamentación vegetal que realmente ya luce en nuestra localidad. Ya los ubriqueños habrán podido comprobar cómo determinadas zonas de nuestro municipio están especialmente embellecidas pues con motivos vegetales propiamente navideño, flores de Pascua, incluso árboles de Navidad que hemos podido ver en algunos lugares emblemáticos como esa esquina Guailla. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con la responsable de Parques y Jardines, con Isabel María Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues la Navidad también ha llegado a la esquina Guailla, ¿no? Pues sí, creemos que es un sitio emblemático para todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Y bueno, pretendíamos darle un guiño en esta Navidad y hemos puesto ahí un árbol con un macetero enorme, que en este caso hay que agradecer a Básica, que ha sido un macetero que se ha hecho a mano por parte de los trabajadores de Básica, en especial para esa esquina. Bueno, y hemos tratado de ponerlo, de adornarlo como buenamente hemos podido para estas fiestas. Y bueno, se ha puesto un árbol de Navidad con unas bolas en roja y en dorada que esperemos y apelo ya empezando a la ciudadanía que nos ayude, bueno, pues a que esto dure toda la Navidad. Esperemos que sea así, que dure el árbol y los adornos. Efectivamente. Porque está colocado, bueno, de todas maneras el árbol de dimensiones considerables, ¿eh? El árbol, ¿cuánto mide? Porque el tamaño, no sé si un par de metros. No, yo creo que mide sobre unos 4 metros. También tenemos que tener en cuenta sobre la altura que tiene, sí. En principio pusimos uno más pequeñito, pero la verdad es que era mucho más frondoso, pero vimos que se nos venía pequeño para esa zona, bueno, y ya con el tiempo que nos quedaba, pues decidimos poner esto y adornarlo de esta forma, que creo que ha quedado, la verdad es que tiene buena aceptación, está teniendo buena aceptación por parte de los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, nos están dando la enhorabuena, y bueno, ya ayer pude ver también como alguna gente, uno se paraba y se echaba algunas fotos cerca del árbol, así que lo hemos hecho con la mejor intención, esperemos que a la gente le guste. Hay que decir también, Isabel Mari, si no es así tú me lo indicas, que la gran parte de toda esa ornamentación vegetal que se instala durante esta fecha en nuestra localidad proviene del vivero municipal, ¿no? Efectivamente, nosotros sí es verdad que contamos en este caso con Básica, con los trabajadores de Básica, y vienen este árbol del vivero, se ha restaurado, se ha podado y se ha puesto como para que pueda servir para esta fecha. La mayoría de las plantas vienen del vivero, pero bueno, también es una compra importante que se hace algo extraordinario como es ahora mismo la Navidad. Es una compra importante que se hace, como bien he dicho antes, solamente nada más que para la campaña de Navidad. ¿Cuántas plantas se van a colocar o se han colocado ya, que ya lucen en realidad, no? Bueno, ya están colocadas todas las plantas, quedan algunos detalles todavía pero vamos, está todo, creemos que está todo hecho, exceptuando, bueno, pues alguna más que queremos hacer algún puntito que creemos que también debería de estar, pero están todas colocadas, y en este caso se han colocado unas 1.400 plantas en total. Son 700 pascueros los que se han colocado, 350 pensamientos, 300 ciclamen y 13 abetos. Creemos que son 1.400 plantas en nuestra localidad, una apuesta importante para la Navidad, para nuestro pueblo, para que esté, bueno, esté bonito, y bueno, a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique y a nuestros visitantes, bueno, pues sí, es bonito en otra época del año, bueno, pues en esta época, porque les parezca mucho más atractivo visitar nuestra localidad. Y algunas modificaciones con respecto a años anteriores en cuanto a esa ornamentación vegetal, ¿no? Por ejemplo, lo de la esquina Guailla es evidente porque antes no estaba, y ahí sí que se ha colocado ese abeto considerable, que es una de las novedades, pero también, por ejemplo, este año se ha optado por colocar flores de Pascua en la rotonda del Petaquero, ¿no? Que en otras ocasiones se había colocado ciclame, y bueno, sí que igual son más duraderos en el tiempo, pero lucen distintos, ¿no? Sí, eso es algo que sí es verdad que teníamos claro. Se hizo una prueba porque, como tú bien has dicho, El ciclamen aguanta mucho más, no hay que quitarlo cuando termina la Navidad, pero bueno, entendíamos que había que hacer un esfuerzo en la Plaza de la Estrella, también igual que como en la esquina de Guailla, la Plaza de la Estrella es una zona que visita muchísima gente, es una zona con el petaquero que se le tiene mucho cariño a todos los ubriqueños y las ubriqueñas, y teníamos que hacer un gran esfuerzo para que eso estuviera, bueno, bonito y con relleno de pascuero. Cuando termina la Navidad y se estropeen, bueno, pues nosotros sí es verdad, como afortunadamente tenemos un vivero, cuando se quiten las plantas intentaremos también recuperar todas las que se puedan y tenerlas para el año siguiente, y las que hemos quitado también, de las que estaban puestas desde la feria, bueno, pues las tenemos también en nuestro vivero para intentar recuperarlas, para volver a ponerlas cuando pase, una vez que ha pasado ya la Navidad. Tras la campaña, ¿verdad? Bueno, vamos con las zonas que se han embellecido con esa ornamentación vegetal. Evidentemente, bueno, pues hay espacios que se pueden embellecer porque están ahí dispuestos, ¿no? Y son los que se tratan, y hay otras zonas en las que se colocan maceteros, en las que, bueno, pues se prepara también, ¿no?, para la ocasión. Cuéntanos, ¿dónde están las localizaciones donde se ha trabajado con parques y jardines? Mira, empezamos, yo creo que es importante empezar desde la entrada Ubrique, desde las cumbres. Ya habéis podido visualizar la gente que ha entrado por Ubrique hace unos meses, que se restauró la fuente. Bueno, pues aparte de restaurar la fuente, bueno, pues ahora se ha embellecido toda aquella zona con muchas más plantas y con mucho más pascuero, que todo el mundo que pase por allí va a ver que la verdad es que ha quedado muy, muy bonito la entrada. Nos venimos hacia abajo y vamos llegando hacia el cementerio. Vosotros sabéis, como todo el mundo sabe, que el cementerio, toda la parte de césped, bueno, pues una parte muy grande, muy importante, y lo que hemos hecho meses atrás, en noviembre, para el tema de los difuntos, es recuperar una parte. Bueno, pues ahora hemos recuperado también el cementerio, las rocallas que había, las hemos recuperado, estaban como muy hundidas, se han hecho que se vean y que se visualicen más, se ha hecho una nueva plantación alrededor, no solamente de flores de Pascua, sino además de ciclamen, de pensamiento. Y sí es verdad que es una sorpresa que teníamos, que yo quería que al final se pudiera hacer hoy, pero hay algunos problemas y quizás no se pueda hacer hoy, va a ser el martes. Bueno, pues esa parte del cementerio, esa parte de la rocalla, bueno, pues van a tener iluminación y todo el mundo cuando llegue, bueno, llegue la noche, va a poder ver cómo esa parte del cementerio, esa parte de la rocalla van a estar iluminados. Es algo también novedoso que tenemos este año y que teníamos preparado hoy para que fuera hoy, pero creo que me dicen que a lo mejor vamos a tener algún problema, pero si no es hoy, el martes, bueno, pues va a estar iluminada esa zona, entonces es una zona nueva que también hemos recuperado. Con respecto a todo lo demás, bueno, pues desde lo que es la Avenida España, como tú bien has dicho, no solamente hemos puesto maceteros con abetos, sino también las plantaciones que había allí las hemos rellenado todas con pascuero. Y se ha hecho un esfuerzo importante porque, si os podéis fijar, no es que haya puesto un pascuero o dos, sino que está todo rodeado de pascuero. Con, como ya he bien dicho, con lo importante, la inversión tan importante que hemos hecho en este caso en parques y jardines. También otro ejemplo es la plaza del ayuntamiento. Bueno, la plaza del ayuntamiento, en la entrada de las escaleras había dos maceteros que ya llevaban algunos años y que estaban un poco deteriorados. Bueno, pues se han comprado dos maceteros nuevos y se han puesto también, están adornados con dos abetos, que la verdad es que también han quedado muy, muy bonitos. Y en la otra entrada del ayuntamiento, bueno, pues también lo hicimos hace unos meses atrás, compramos también los maceteros y, bueno, también no tienen abetos, pero en este caso también están adornados con los pascueros. Y todo lo que es la subida de hacia el San Juan, es también los maceteros que estaban puestos, bueno, pues también están adornados. El centro de salud, la entrada también está adornada, el convento también. La rotonda de la Patacabra, creemos que hemos hecho un esfuerzo muy importante desde lo que es la BP o la rotonda de la Patacabra hasta Móvex o hasta la zona del PP1, PP2, que todo el mundo que pase por allí, bueno, pues verá que también ha llegado la Navidad a toda esa zona, ¿no? Porque no es que se ha puesto un pascuero o dos, se ha reforzado muchísimo aquella zona, porque entendemos que también es una zona de entrada y salida de mucha gente a nuestro pueblo. Bueno, no sé si se me queda alguna zona. La Plaza de la Verdura también, la verdad es que todo el mundo que cuando suba por aquí para el sábado con el tema del chocolate, también puede entrar a la Plaza de la Verdura y va a ver cómo está la Plaza de la Verdura de bonita, con no solamente con los pascueros, sino se ha adornado entera y está nueva, toda sembrada. Bueno, yo no sé si se me queda algún espacio más, pero sí. se ha hecho un esfuerzo muy muy importante por parte de tanto del Ayuntamiento de Ubrique como por parte de Básica para que bueno Ubrique esté luzca y bueno y esté precioso para esta fecha, para los ubriqueños y las ubriqueñas y para todos los visitantes. Ya luce, ya la gente además lo está pudiendo comprobar y de hecho nos están llegando mensajes. Por ejemplo, hay una oyente, Isabel Pérez, dice que bueno, primero dar la enhorabuena al Ayuntamiento, a los de Básica, dice que está el pueblo precioso y por el polígono y dice que hay muchísimas flores, ¿no? Claro, ese esfuerzo que decía, ¿no?, de ampliar el volumen de plantas, pues me parece que se ha notado. Y lo que sí que dice la oyente es que ojalá la respetemos y no se las lleven, y darle la enhorabuena, ¿no? Sí, yo empezaría primero agradeciendo a los operarios de Básica y en especial a su técnico, Juan Mancheño, por el esfuerzo que ha tenido. Llevamos trabajando sobre esto un mes y pico, y bueno, ahora estamos viendo los resultados, pero la verdad es que colaborar con Juan y con todos los operarios ha sido un auténtico placer. Y también hay que agradecerle al Departamento de Electricidad el trabajo y el esfuerzo que también hacen en días atrás y todos los días que vienen ahora, porque también es un esfuerzo importante para ellos. Y después yo les rogaría a los ciudadanos y ciudadanas que el trabajo y el esfuerzo que hacen estos operarios, que hacemos desde el Ayuntamiento, la inversión importante, que todo es dinero municipal y todo es dinero de nuestros impuestos, bueno, pues que nos ayudaran y nos echaran una mano en, bueno, si ve que alguien, bueno, quiere deteriorar algo, quiere quitar algo, bueno, pues yo le rogaría pues que o que le llame la atención o llamen a la policía o simplemente le pueden echar una foto y llevársela a la policía. Entendemos que son pocos ciudadanos los que hacen estos actos vandálicos, pero estos pocos es verdad que hacen mucho daño. Claro. Como bien dicho, es un trabajo importante que se hace por muchos trabajadores y trabajadoras, un trabajo importante que llevamos desde la Concejalía de Parques y Jardines haciendo hace mucho tiempo, simplemente para la Navidad y bueno, para que nuestros ciudadanos y ciudadanas, nuestros visitantes, bueno, nuestro pueblo, como bien dicho antes, sea mucho más atractivo. Y por cierto, aquí también ya unimos dos cosas, ¿no? Porque la decoración navideña, que forma parte de Parques y Jardines, se va a complementar también este año, precisamente también con más trabajo para Parques y Jardines, pero a través de ese proyecto que llega por parte de Educación, el Árbol de los Deseos, que no sé si, creo que era el 13, ¿no? A partir del 12, 10, 11, 13, la semana esta, cuando los propios operarios de Parques y Jardines van a colocar todos los adornos navideños que los escolares están realizando o ya han realizado en los naranjos de la Avenida España. Así que la ornamentación todavía no ha terminado, ¿no? Pues se puede decir. Todavía no ha terminado. Yo creo que todavía queda pues un poquito el final, la recta final, para realizar todo el trabajo que hemos organizado, como bien te he dicho, meses atrás. El día 10, el martes que viene, recogemos todo el material de todos los colegios, de todos los centros, y queremos el día 11 por la mañana, queremos empezar ya a montar toda la Avenida España. No sé si nos dará tiempo entre el día 11, y si no, pues entre el día 11 y entre el día 12 tendremos a todos los operarios de Parques y Jardines, bueno, manos a la obra, montando todos los adornos que han hecho unos 1.900 alumnos de nuestro pueblo, los que han colaborado con este Árbol de los Deseos, que va a ser una realidad, bueno, la próxima semana. Ahí tienen trabajito, ¿eh? Yo ahí… Pues sí. Nuestro pues, apoyo sí, desde aquí, porque ahí van a tener trabajito, va a colocar todos esos adornos, ¿no? Sí, van a tener trabajo, pero bueno, yo entiendo, son unos grandes profesionales, nos van a echar todas las manos que puedan y bueno, si tardamos algún día más, bueno, pues mi idea es que se termine en dos días, pero si no puede ser, bueno, pues se terminará en tres días. Claro. Se va a adornar toda la Avenida España y bueno, no van a ser todos los árboles, van a ser unos 64 árboles los que se van a adornar por tramo, en los que van a estar representados todos los centros educativos y todos los institutos. Hombre, creemos que es un proyecto nuevo y novedoso el que hemos intentado hacer este año con el tema del reciclado y con la colaboración de los niños y niñas de nuestra localidad. Y bueno, creemos que el responsable del proyecto en este caso es el ayuntamiento, pero no se podría hacer sin la colaboración de los centros y de los padres y madres, que sabemos que hay muchos padres y madres que también han colaborado y que dentro de poco, bueno, pues va a ser una realidad. Pues eso se va a sumar también, por tanto, a toda la ornamentación con motivo de la Navidad que se ha planificado por parte del Ayuntamiento de Ubrique de cara a estas Navidades, por parte de festejos con esa iluminación que se inaugura hoy al anochecer y por parte de Parques y Jardines también con todo ese trabajo, ese esfuerzo, como decía anteriormente, de aumento de plantas que se han colocado en nuestra localidad, hasta 1.400 entre Pascuero, Pensamiento, Ciclamen y Abeto, que están distribuidos por todo nuestro municipio. Ahora hay que cuidarlo y respetarlo. Con ese mensaje nos vamos a quedar, Isabel Mari. ¿Qué nos queda por decir? Nada, simplemente, bueno, ya aprovecho para felicitar la Navidad y para decir que hoy esta tarde es el encendido de la luces de Navidad, bueno, que empieza la Navidad, bueno, y transmitir a los ubriqueños y a las ubriqueñas, bueno, el espíritu navideño que tienen estas fechas, y bueno, y lo único que se les desea, bueno, que pasen una feliz fiesta, bueno, y al final de todo que sean felices y estén con su familia. Pues con todo. Nada más. Y que el último mensaje, un poquito, bueno, pues nos intenten ayudar un poquito. Eso. Y respeten el trabajo que hemos querido hacer siempre en beneficio de los ubriqueños y las ubriqueñas. Uh-huh. Pues con esos últimos mensajes nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Mari Bazán que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de todas estas cuestiones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.